están? ¿Cómo están? Bienvenidos, Clásicos Ochenteros. La Radio Puente Alto los acompaña con la mejor música de los 80, 70, 90. Grandes artistas que forman parte de tu vida, de tu historia personal, de recuerdos. Cascada de emociones a esta hora. Alpha Bill, Forever Young. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Música de calidad en Clásicos Ochenteros a esta hora para todos los fanáticos de la música de los 80, los 70, los 90. Vamos a escuchar a Pearl Jam. ¿Te gusta Pearl Jam? Vamos a escuchar a Pearl Jam con el tema Black de la gira Animal Live. Desde la cima del dial. Radio Puente Alto, 107.5 FM. sand. All men wash the blood and tattoo their revenge. Estamos escuchando a Pearl Jam. La música de siempre, clásico de los 90, desde Seattle hasta el mundo, el grunge. Ahí estaba Pearl Jam, sonidos desgarbados con la voz de Eddie Vedder. Nos vamos hacia Inglaterra, ¿sí? ¿Para qué? Para escuchar a esta banda, cuyo nombre es The Verb. ¿Qué vamos a escuchar? The Drugs Don't Work. Las drogas no sirven. En vivo. The Verb, Urban Hymns Deluxe. Talk of getting on, it's getting me down, my love. Like a cat in a bag, willing to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, make you worse, but I know I'll see your face again. But I know I'm on a losing streak as I press down my old street, And if you wanna show, then just let me know and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. Trucks Don't Work. The Bird, clásicos ochenteros, la mejor música del mundo para ti. A esta hora compartiendo la mejor música del mundo directamente desde París. El avión espía, en realidad es un homenaje al avión espía, el U2 norteamericano, estadounidense. U2, New Year's Day. Live from Paris. Yeah. We'll be right back. Estaba la música de YouTube en clásicos ochenteros a esta hora, la mejor música del mundo para compartir hermosas canciones que forman parte de tu vida, tu historia, clásicos de los 80, 70, 90, clásicos ochenteros a esta hora, solo para ti, disfrutando hermosas canciones. Don't speak light, no doubt, no dudes, golden hit number one. Somos Radio Puente Alto, 107.5, la cima del dial. Thank you.

amor junto a Nazareth. Ahí había perdido la boya este muchacho, ¿ya? Pero bueno, tenían unos arreglos musicales bien bonitos. Estamos escuchando música de los 80, preferentemente, clásicos de los 90 y 70. Acompañándote a esta hora aquí en la radio Puente Alto, traemos a este escenario a Cyndi Lauper con Girls Just Wanna to Have Fun. Las chicas solo quieren divertirse. Y un gran saludo para Danilo que nos escucha a esta hora. 1, 2, 3, come on, let's go. Oh yeah, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna to Have Fun. Radio Puente Alto, 107.5, la cima del dial. Las chicas solo quieren divertirse. Junto a la gran y única, increíble Cyndi Lauper. Hermosas canciones para compartir con ustedes. Vamos a seguir avanzando en nuestro programa clásico ochentero para encontrarnos junto a Kenny Loggins. Y nos interpreta esta hermosa canción en vivo que forma parte de una película, tema central de una película que se llama Footloose. En vivo uno sabe el tiro qué tal es la calidad del artista. Kenny Loggins, Footloose, live. Everybody come for you. Ahí estábamos escuchando a Kenny Loggins, clásicos ochenteros. A esto, ahora bajamos el ritmo, la pulsación y saludamos al Danilo. Buen amigo que nos escucha hasta ahora, te deseo mucho éxito en tu emprendimiento de empanadas a pedido. Un gran saludo para ti y esperamos que te vaya muy bien. Tracy Chapman nos trae su guitarra y su única presencia en el escenario. Talking about a revolution, hablando acerca de una revolución. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. Poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up, take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. 'Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployed lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting, talking about a revolution. Oh, no. Ahí estaba Tracy Chapman, talking about a revolution, hablando acerca de una revolución. Vívela, siéntela y compártela. Clásicos ochenteros. Un gran saludo para Danilo y su emprendimiento, ricas empanadas a pedido. Un gran saludo para él y su familia que trabaja, ¿ah?, con todo el poder y todo el power. Más 569-5439-2518. Un gran saludo también para el Entrepuente, Conchitoro 700, ya está operativo desde el mediodía, ricas colaciones, rica comida, abierto hasta las 12 de la noche. Ya viene la música, la puedes programar marcando el 22-872-7871. Clásicos de la música internacional. Jimmy Page, Robert Plant. ¿Quiénes son ellos? ¿Ellos son? ¿Ellos son? ¿Ellos son? Led Zeppelin. Rock and roll music. Get back! Ahí estábamos escuchando a Led Zeppelin en la voz de Jimmy Page. Ahora saltamos a Dire Straits, banda de rock británica formada en Londres en 1977 por Mark Knopfler, David Knopfler, John Easley y Pete Withers. Estuvieron activos del año 77 en adelante hasta 1988 y nuevamente en 91-95. Dire Straits es uno de los artistas musicales más vendidos del mundo, con ventas de álbumes por más de 100 millones. Walk Alive. Come on, let's go, del álbum Brother in Arms. Hermanos en abrazos. Música, lo vives, la sientes y la compartes en Clásicos Ochenteros. ¿Dónde estás? Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Sultans of Swing, los sultanes del swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't

Ahí estamos escuchando a Taylor Dane, clásicos ochentero. Una Tell It To My Heart. Díselo a mi corazón junto a la Taylor Dane. Somos Radio Puente Alto, 107.5. Música de Taylor Dane, clásicos ochenteros. Tell it to my heart, tell it to my whole heart. Díselo a mi corazón. Italia nos trae a esta hora Fanfan. ¿Quién? ¿Fanfan? ¿Qué es Fanfan? Como diviértete con el tema. Bueno, algunos. Somos Radio Puente. ¿Quién alguna Alto, vez no lo bailó en alguna disco? Aquí está Baila Bolero junto a Fanfan. Clásicos ochenteros. Thank you. estábamos escuchando a Fan Fan con Baila Bolero. Seguimos escuchando buena música, artistas de siempre, del 80, 90 y también clásicos de los 70. Shake Your Love, Debbie Gibson. Shake your love, I just can't shake your love. Shake your love, I just can't shake your love. Shake your love, I just can't shake. Estaba Debbie Gibson con Shake Your Love, mueve tu amor, dress you up, arriba es como saca tu brillo hacia arriba, y Into the Group, con ustedes viene a este escenario de la música internacional de los 80, la reina del pop, Madonna. Full of good girls say Somos Radio Puente Alto, 107.5, la cima del dial. Ahí estábamos escuchando esas versiones remasterizadas, nuevas de estos clásicos. Into the Group. Madonna, la Illuminati. ¿Será así? Da para un programa entero eso, ¿no? Dress You Up, Into the Group, Madonna, en vivo. Y esta grabación corresponde al año 2017, ¿eh? De septiembre del 2017. Cerramos con Madonna, ¿les parece bien? 10, la música 10 está aquí con nosotros a esta hora en Clásicos Ochenteros, la música de tu vida que forma parte de tus mejores momentos. Holiday, Madonna en Clásicos Ochenteros. Este es Día Santo, ¿no? Holiday. cima del dial. Radio Puente Alto, 107.5 FM. Puente Alto, 107.5, la cima del dial. La música de Madonna, Holiday Life. Este álbum fue grabado en el Rebel Heart Tour del año 2017. Gracias Madonna por habernos acompañado con buena música en Clásico Ochentero a esta hora. Smooth Criminal, criminal suave. ¿Quién será? Señoras y señores, con ustedes Michael Jackson a la radio Clásicos Ochenteros. Apartment.

Gracias Michael Jackson por tanto. Pero Michael tuvo un comienzo junto a sus hermanos que se llamaban los Jackson 5. ¿En serio? Sí, señor. I want you back, I want you back. Estoy hablando mal hoy día en inglés, ¿eh? Falta de sueño. I want you back. Yo quiero que vuelvas. Jackson 5. Clásicos ochenteros. Música de siempre, ahí estaban los Jackson 5, I want you back, quiero que vuelvas. Nos vamos a despedir con este artista, ya se llama Simple Red, y los dos últimos temas que escucharemos, el primero de ellos es For Your Baby, para tu chica, desde Sydney Opera House, en vivo para ti. Again, the one I hoped I had when I was a lad. Your face is just beaming, your smile got me boasting, my pulse roller coaster in. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you, or I'll fly of a rainbow. The dream of gold will be waiting in your eyes. You know I'd do most anything you want, hey, yeah. on the guitar, Kenji Suzuki. Gracias, Simple Red. El Entrepuente ya está disponible para atenderte todos los días desde el mediodía en adelante con Chaitoro 700. Y saludamos al rey. ¿Quién? ¡Al rey! ¿El rey de qué? El rey de las empanadas. Cristóbal Colón, 611 La Granja, Región Metropolitana. Llama ahora, llama ya. 968-26-7691. Muchas gracias por habernos escuchado en Clásicos Ochenteros. Nos despedimos con toda la buena onda, la buena música de Simply Red y Fairground. Somos Radio Puente Alto, 107.5, la cima del día. Even if I know you. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto.